al gobierno provincial y al municipio de Río Ceballos por la catástrofe vivida. No fue un tsunami del cielo, como dijo De la Sota, fue producto de años de desmonte, especulación inmobiliaria y abandono de las cuencas hídricas. El gobierno quiere ocultar las cifras del desastre, por eso impulsamos la formación de asambleas en todos los barrios, que se garantice el agua potable a toda la población, que se mantengan abiertas las costas sanitarias las 24 horas del día. Estamos reclamando que se declare la emergencia sanitaria en todas nuestras localidades. Reclamamos y exigimos que se tome una bolsa de trabajo de los vecinos como mano de obra para las tareas necesarias. Esto, entre otros tantos reclamos, fueron presentados al gobierno provincial y al gobierno municipal. Les pedimos que se pongan del lado del pueblo. Los tiempos no nos dan. Cuando queramos darnos cuenta va a ser tarde y nosotros no queremos que sea tarde. Ya vivimos sequías. Ahora estamos ante la más potente y veloz creciente de la historia de la zona. Esto no fue un tsunami que cayó del cielo, como dijo el gobernador De la Sota. Tampoco es fruto solo de la cantidad de lluvia caída. La lluvia podría haberse escurrido bastante si los suelos no estuvieran impermeabilizados por desmontes y emprendimientos inmobiliarios. Recordemos que el bosque nativo hace de paraguas y esponja, pero aquí el agua resbaló y corrió con una velocidad jamás vista, arrasando todo a su paso. Nunca vieron una creciente tan rápida y destructiva, y eso lo nos ha dicho nuestros abuelos. Esto no es fruto de la naturaleza, sino consecuencia directa de las acciones de empresarios y funcionarios. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que unos pocos hagan negocios millonarios a costa de nuestra vida? Exigimos a funcionarios del gobierno local y provincial que de manera inmediata frenen los emprendimientos inmobiliarios responsables de esta situación. No queremos más la soja, tampoco cancha de gol. Por todos los inundados marchamos hoy. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja, caso Milani. Después de que públicamente el fiscal federal de Córdoba, Alberto Losada, pidiera la indagatoria a Milani, Alfredo Ramón Olivera nos amplía detalles sobre el caso. La defensa de Milani se presentó acá, la causa mía está radicada acá en el juzgado federal de La Rioja. La fiscal riojana hace un requerimiento, pero a personas a determinar sin nombrarlo a Milani, y según la defensa de Milani, ese requerimiento tenía varias falencias, porque no tenía una relación circunstanciada de los hechos, de cómo habían ocurrido y demás. Solicita anulación de ese requerimiento hecho por la fiscal subrogante Marta Cunat. A posterioridad solicitan, en el mismo escrito, pero como una excepción, solicita una falta de acción por atipicidad manifiesta, se llama la figura que está prevista allí, que en realidad significa el sobreseimiento de Milán. El fiscal que va a entender en la causa con posterioridad ha sido Salman. Todo lo que dice la defensa de Milán y lo hace suyo, y le solicita al juez riojano, haga lugar a la anulación del requerimiento y también a la otra excepción por falta de acción. El juez federal riojano hace lugar a la anulación del requerimiento que había hecho la doctora Cunat, pero respecto a la excepción por falta de acción, le dice que no, ese pedido se basaba en el primero, es decir, en que estaba mal hecho el requerimiento de la señora Marta Cunat, y por lo tanto, si yo lo anulo a eso, ya no tiene lugar esto otro. Entonces Milani se va en queja ante la Cámara para pedirle que anule ese punto, esa disposición del juez riojano. y por eso van las el expediente al fiscal de la Cámara cordobesa, los Alberto Gabriel Lozada, que es el que mira todos los elementos que hay en el expediente. Y acá y dice él que hay un cúmulo de razones para que Milán, el jefe del ejército, sea imputado por estos delitos de lesa humanidad. Y se extraña de que la fiscal Marta Cunat solamente cuando... porque ha hecho un nuevo requerimiento la doctora Marta Cunat. Como le anularon el primero, hace uno nuevo, pero no lo imputa a Milán, lo imputa a Luciano Benjamín Menéndez. O sea, lo excluye a Milán, a pesar de que ella misma hace una buena relación circunstanciada de cómo accionó o cómo actuó Milani, no pide que sea imputado Milani, sino el responsable máximo, que es Luciano Benjamín Menéndez, que fue el jefe del tercer cuerpo de ejército. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tiene, por ejemplo, la posibilidad de darle el sobreseimiento a Milani. Y dice, bueno, si lo hiciera, yo voy a hacer las reservas legales del caso. Pero no corresponde de que sea sobreseído y no corresponde que la Cámara de Apelaciones lo puentee al juez federal riojano, sino que sea el juez o el que le ordene al juez riojano que se expida sobre el sobreseimiento de Milani. Pero no puentearlo, no decidir ellos por arriba del juez. Y esa es la preocupación de que Milani, por resolución de la Cámara Federal de Córdoba, pueda ser sobreseído, toda vez que de los vocales del tribunal que tienen que entender el pedido de sobreseimiento de Milani, es amigo, él declaró públicamente ser amigo de la familia de Milani. De la Cámara Federal de Apelaciones es esposa de un represor. Entonces, las esperanzas que yo tengo son muy pocas. Las abogadas mías pidieron de que plantearon la objeción, pero no nos hicieron lugar. Hay que aguardar la decisión de la Cámara, que no sé cuándo va a ser. Con Abel Sánchez Torres, que sería el presidente de la Cámara de Apelaciones Federales de Córdoba, y tendría como vocales a Luis Rueda y Liliana Navar, en el mejor de los casos, y decidir sobre el tema, sobre el planteo que les hace Milani, y nosotros tendríamos que ver cómo, si no salió sobreseído, seguramente van a ordenar acá que se expida el juez federal de La Rioja sobre el tema. Por la detención de mi padre, una detención ilegal a todas luces, ya que nosotros, el mismo juzgado federal, oportunamente me extendió un certificado donde dice que efectivamente mi padre ingresó en la fecha que yo declaré, ingresó a la cárcel, y que el juzgado federal no tenía elemento que lo vincule a ninguna de las causas penales que tenía el juzgado federal. O sea, la detención fue ilegal sí o sí, porque no fue hecha por los Milani y por los militares, sin que existan elementos en la justicia para que sea detenido mi padre. Bueno, mi padre es torturado, me toman a mí, me detienen a mí, y recién lo largan a mi padre con una hemiplejia. Durante 10 días, ahí me tuvieron torturando en la cárcel de la Rioja, hasta que definitivamente me llevan al juzgado federal y me lleva de nuevamente a Milán. Me interpela, me acusa de ser guerrillero, preguntas en el mismo juzgado, ahí donde yo estaba declarando, que son las cosas que yo voy a denunciar en el año 84, que es la que da lugar, que cuando él es designado jefe del ejército, es decir, se conoce a nivel nacional de la actuación de Milani con mi viejo y conmigo. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Rioja. Causa Murias y Longueville. Prisión perpetua en cárcel común para el represor Ricardo Ángel Peseta. Miércoles 18 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja dictó prisión perpetua contra el exalférez Ángel Ricardo Peseta, acusado de realizar tareas de espionaje en la muerte de los curas Murias y Longueville. Serán trasladados a la prisión de máxima seguridad de Marcos Paz. Lucila Maraga dio detalles y su postura al respecto. Ha sido condenado Estrella, Vera y Menéndez. De esa causa, por el asesinato de Carlos y Gabriel, ¿no? De esa causa surge esta nueva causa, que es en contra de Ángel Peseta, un alférez que pertenecía a la base de acá de Chamical y era jefe de inteligencia. Lo que se ha logrado después de diferentes audiencias donde hubo valiosos testimonios que lo nombraban a Ángel Peseta, haberlo visto en la base y haber sido interrogados por ellos, se ha llegado ayer al final de este juicio, a donde el tribunal informa que se condena a prisión perpetua y en cárcel común a Ángel Peseta. Y se lo acusa de haber participado como autor mediato en como homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad y tormento en el caso de los dos sacerdotes. Todo esto en concurso real. La disposición de los jueces fue del doctor Reynaga, que es un juez de Catamarca, del doctor Garzón, que es un juez de Córdoba, para prisión perpetua. Y en el caso del presidente del tribunal, que es el doctor Asís, que también es de Córdoba, él pedía absolución. Al ser mayoría, se da la prisión perpetua. Va a ser trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Se está juzgando esos hechos, pero a la vez se está juzgando para que se acabe la impunidad que aún hoy tenemos. Claro. No está alejado esto, ¿no es cierto?, de todo lo que está sucediendo en las comisarías, solamente acá en La Rioja, sino en todo el país, incluso con la desaparición de algunos testigos, como el caso de Julio López. O sea, la impunidad sigue rondando. Entonces, estos hechos que han sucedido en el 76, que ha sido con una represión cruenta, también ha afectado la parte de la economía del país, porque ellos han implementado un plan político y económico con la destrucción, ¿no es cierto?, de nuestras fábricas, de nuestras fuentes de trabajo. Hubo cesantía, hubo exiliados. Por todo ello se pide. No son juicios que se están pidiendo solamente por los que hayamos sufrido cárcel, desaparición o tortura, juzgando hechos que han sucedido en el pasado, sino que esos hechos que han sucedido en el pasado han influido en la parte económica, en la parte social, en la parte política, en la parte cultural, y que todavía hay secuelas de todo eso. Entonces, decir eso, que los juicios es un poco de justicia para todos los que hemos sufrido la represión, ya sea dentro de una cárcel, en un campo de concentración, afuera, porque nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo también han sufrido la represión. Para todo eso es lo que se está pidiendo justicia, para todos los responsables de la represión en La Rioja, tanto civiles como militares. Estamos firmes y seguros de que hay una responsabilidad por parte de Milani y que tiene que ir a la justicia. Entonces, tenemos que seguirse doblando los esfuerzos. Peseta, en este caso que ha sido juzgado, era de inteligencia. Y en el caso de Milani, él también era de inteligencia. Entonces, no se puede decir que las personas que estuvieron en cargos de inteligencia no son conocedores de los hechos que han sucedido en aquellos momentos. Es como estos hechos los vamos nosotros retrasando, porque si no, el hecho de un sobreseimiento ya podría haber sido hace rato, como tuvo favorable su definición en lo económico, pero la presión y la exigencia de justicia, por eso yo siempre digo, estas son cosas que hay que hacerlas en unidad de lucha, porque esto no es el caso de Alfredo Olivera o Milani el caso de Alberto Ledo. son los que han sido responsables de lo que nos sucedió a todo el país. Claro. En aquellos tiempos a cada uno nos tocó de alguna manera, perdiendo un trabajo, no teniendo la libertad de hacer lo que nosotros queramos, los jóvenes de no poder tener un secundario como debe ser un secundario, con sus agrupaciones y sus manifestaciones. Sabemos lo que ha sido la época del proceso, donde estaban truncados todos los derechos y no había posibilidad de nada. O sea que a todos el proceso militar nos ha tocado de alguna manera. Por eso se convoca a que tengamos presente que no son hechos del pasado, sino son hechos que nos han tocado a todos y que aún ahora estamos sufriendo las consecuencias de aquellos atropellos, de aquellas avesaciones. Por eso, frente a lo que vos planteabas de Milani, es manifestarnos, repudiar, cada uno desde donde lo podamos hacer, y no permitir que esta causa llegue a un sobreseimiento, ¿no? Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,